¿Recuerda usted que eran 12 tribus las de Israel y cada tribu tenía una función diferente, incluso para en los privilegios? No todos hacían de todo, sino que habían tribus asignadas para algunas cosas. Por ejemplo, la tribu de Leví era la encargada de servirle a Dios. Pero en la tribu de Leví, hermano, incluso la tribu de Leví que estaba encargada de servirle a Dios, tampoco todos hacían todo, sino que estaban bien ordenados. Y por ejemplo, estaban los gersonitas, los meraritas, y cuáles eran los otros, ahorita no me recuerdo, pero eran los más importantes, que eran los que llevaban el arca del pacto, las cosas más santas. Y le digo esto, hermano, porque ciertamente en el pueblo de Dios, hermano, hay muchos cristianos, somos muchos cristianos alrededor del mundo, hermano, pero no todos tenemos las mismas funciones. De hecho, la Biblia, hermano, nos enseña que no todos creemos lo mismo, aunque seamos cristianos, no todos creemos lo mismo. Hay unos que creemos unas cosas y hay otros que creen otras cosas, pero se lo digo, hermano, porque a nosotros, pues, el Señor nos ha dado su palabra para enseñarnos y prepararnos, hermano, de que va a haber un arrebatamiento. La Biblia deja ver claramente, hermano, de que, sí se ve ahí, ¿verdad? Ahí está. De que va a haber un arrebatamiento. No todos van a ser arrebatados, no todos van a ser llevados por el Señor, sino que solo va a ser un grupo. Todos los demás se van a quedar a la gran tribulación. Yo no sé, hermano, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo va a ser esa época de la gran tribulación? No sé si usted se ha puesto a pensar. Bueno, ya lo hemos platicado muchas veces, algunas cosas solamente, pero va a ser un tiempo así espantoso, como lo dice la Biblia en Mateo. Pero nosotros en este tiempo, hermano, tenemos la oportunidad de prepararnos, como dice el libro de Apocalipsis, prepararnos para que cuando el Señor venga, tenga misericordia de nosotros y nos lleve arrebatados. Y el ejemplo más claro que nosotros podemos poner, hermano, es cuando alguna señorita se va a casar. Cuando alguna señorita se va a casar, hermano, siempre hay preparativos, siempre hay preparativos. Dependiendo de qué es lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Pero digamos, lo más común que ocurre en las bodas es que compran anillo, que compran vestido, que se va a meter todo el día al salón, ¿verdad? Para que le hagan ahí algunos chapulines y así, ¿verdad? Pero ella se prepara. Se preparan incluso porque hay una boda civil, por ejemplo. Se preparan. El joven también se prepara, pero el hombre que se casa, el esposo, representa a Jesucristo y él ya está preparado, hermanos. Los que no están preparados somos nosotros, que a veces se nos atrancan las situaciones, pero el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Amén. Entonces hemos estado platicando, hermano, que en el Nuevo Testamento existen diferentes palabras en griego, porque es Nuevo Testamento, ¿verdad? En griego para traducir esposa. Y una de esas palabras que la Biblia utiliza para traducir esposa es gune. Gune. Aquí se lo puse entre paréntesis, pero aquí en griego es gune. Y esta palabra gune significa mujer. Y el diccionario dice que específicamente es una mujer casada, es una esposa. Y entonces, por eso es que hemos estado haciendo un recorrido, hermano, en estos versos, en donde aparece la palabra gune, porque ahí la Biblia nos enseña cuáles son las cosas que tiene que hacer o que Dios va a hacer en ese grupo de personas para ser arrebatados. Amén. De hecho, se recuerda que hemos platicado que esta palabra gune se deriva de otra palabra griega que es ginomai, y esa palabra ginomai significa un cambio de estado. Y es bien interesante, hermano, porque la característica básica del grupo de cristianos que van a ser arrebatados para casarse es que están cambiando, se dejan cambiar, dejan que Dios los cambie, dejan que Dios los libere, dejan que Dios los transforme. Amén. En este tiempo, hermano, que nos ha tocado vivir a nosotros, en donde, cabal como la Biblia dice, hay mucha apostasía, hay apostasía en el pueblo de Dios. No en el mundo, en el mundo nunca va a haber apostasía, hermano, porque el mundo nunca ha conocido a Dios, entonces nunca va a haber apostasía. La apostasía se va a dar solamente en la iglesia, porque la palabra apostasía significa divorciarse, y ahí se refiere a un divorcio entre algún cristiano y Dios. Pero no que Dios quiera divorciarse, sino que ellos quieren divorciarse de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de mucha apostasía. Como le dije, estaba viendo la semana pasada un video en donde, según decía el video, el pastor y la esposa del pastor estaban bailando salsa en la iglesia, no en la discoteca. Fíjese que si ellos hubieran ido a la discoteca a bailar, hubiera sido menos peor a que bailaran en la iglesia. No estamos hablando de una oveja, estamos hablando de un pastor. Si así está el pastor, ¿cómo están las ovejas? Entonces es un tiempo de apostasía. Pero el grupo de cristianos que va a ser arrebatado, hermano, es totalmente diferente a esos que le puse de ejemplo, sino que ellos se están dejando cambiar, están dejando que el Señor los cambie, que el Señor los libere, poco a poco, amén. El Evangelio, usted ya sabe, hermano, ya sabemos que en el Evangelio es un proceso, es poco a poco. Entonces aquí dice Marcos 7:25, porque una esposa, una mujer, una gune, oiga esto, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyendo de él, vino y se postró a sus pies. O sea, vino delante de Jesús y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba. ¿Qué hace entonces el grupo de cristianos que van a ser arrebatados? Ruegan. Le rogaba, ruegan. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Fue inmediatamente Jesús a liberar a la niña? No. Pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hagamos una pausa ahí. No sé si le puso mucha atención a eso, hermano, pero había una niña endemoniada. Una niña endemoniada, y la señora le fue a pedir ayuda al correcto. Le fue a pedir ayuda a Jesús. O sea, en ese tiempo sobre la tierra no había nadie más correcta, no era nadie más, era el indicado para ir a pedirle ayuda, solamente Jesús. Ella le fue a pedir ayuda a Jesús, pero ¿qué hizo Jesús? Mire esto, qué interesante. Jesús dijo, no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, hermano, mire, yo lo que quiero que veamos es que esta era una emergencia, hermano. El problema de la señora era un problema grave, era una emergencia. Necesitaba que a su hija la liberaran de un demonio. Pero el Señor le dijo, no le dijo. Primero hay que liberar de demonios a los hijos. Porque de eso está hablando el Señor Jesús aquí. Primero voy a liberar de demonios a los hijos, le dijo. Gracias, hermanas. Y después a los perrillos. Y ella respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Ahora, aquí hay varias cosas, hermano. Bueno, hay unas cosas que sí logro ver y hay otras cosas que no logro ver, hermano, de Dios en estos versos. Pero una de las cosas que yo logro ver, hermano, es que el grupo de cristianos que van a ser arrebatados le ruegan al Señor. y hemos platicado, hermano, de que a veces, por ejemplo, en las iglesias, ¿verdad?, se hacen reuniones de oración, vamos a orar, hermano, vamos a empezar a clamarle al Señor, y hay algunos hermanos que no oran, sino que se quedan con su boca cerrada en todo el tiempo, o que no le ruegan al Señor. Pero esta mujer le rogaba, le estaba rogando, hermano. Yo no sé, hermano, si yo sé que usted sí ha rogado en algún momento, hermano, ya sea que le haya rogado a Dios o le haya rogado a otra persona, pero yo considero que todos los que estamos aquí en algún momento ya rogamos. Pero este rogar, hermano, no es de rogarle a los hombres, sino que es de rogarle a Dios, hermano. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermano, tenemos que rogarle a Dios, como dice la Biblia, que se apiade de nosotros y que nos tome por dignos de escapar de las cosas que vienen sobre esta tierra. Deberíamos de rogarle, hermano. De hecho, hermano, mire, una oración nuestra. Yo no sé si usted ora en las mañanas, o si ora en las noches, o si ora sin cesar, como dice la Biblia. Pero una de nuestras oraciones debe ser rogarle al Señor y decirle: Señor, apiádate de mí, Señor, y tómame por digno de escapar de las cosas que vienen sobre esta tierra. Incluso para los esposos la oración tiene que ser diferente, porque tiene que orar por él, por la esposa y por los hijos. Pero esta mujer ruega. ¿Usted ruega, hermano? ¿Alguna vez usted ha rogado, hermano? ¿Cómo ruega usted, hermano? ¿Quisiera usted dramatizar cómo es que usted ruega, hermano? ¿Sí o no? Si quiere, me da, dicen algunos, de verdad. Eso no es rogar. Rogar, hermano, es hasta llorar, hermano. Hasta llorar delante de la persona o delante de Dios. Así como los hermanos que le lloraron por no sé cuántos años a la esposa para que les dijera que sí, ¿verdad? Les decían en las noches: mi pan son mis lágrimas, le decía puro el salmista, ¿verdad? Mi pan y mi comida han sido mis lágrimas, llorando para que te apiades de mí y me digas que sí, la gran. Entonces hay que rogar. Hay que rogarle a Dios, hermano. Bueno, aquí vamos a ver algunas otras cosas. Pero ¿qué le estaba rogando a ella, hermanos? Que echara fuera demonios. Entonces, una de las cosas por las cuales nosotros, si queremos ser arrebatados, oigan, hermano, si queremos ser arrebatados, es rogarle al Señor que eche fuera demonios. Mire, hermano, el apóstol Pedro, por ejemplo, la Biblia nos enseña que fue influenciado por demonios. Y lo interesante, lo que a mí me llama la atención del apóstol Pedro es que todos los razonamientos de Pedro, cuando el diablo influenció a Pedro, Pedro entendió, digo, sí, cuando el Señor les dijo que él tenía que ir a morir, Pedro dijo, pero cómo, el diablo lo influenció, y en el pensamiento de Pedro dijo, pero ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser posible. No puede ser posible, es imposible que el Hijo de Dios tenga que morir, porque no había leído la Biblia. Pero eso no, es ilógico. Y todavía Pedro se la llevaba de modesto y le dijo: Señor, vení, quiero platicarte algo, y se lo llevó aparte. Dijo: Señor, que nunca tal te acontezca, pero todo eso no lo dijo Pedro así como robot, ¿verdad? Sino que Pedro analizó eso, su entendimiento le dio la razón y lo dijo. Entonces, porque si Pedro solo le hubiera dicho involuntariamente, hubiera estado poseído por demonios. Pero Pedro no estaba poseído por demonios, estaba influenciado por el diablo, y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le doy toda esta gran vuelta, hermano? Porque puede ser, hermano, puede ser que alguno de nosotros o alguien tenga alguna influencia, hermano, de demonios. Que, por ejemplo, tal vez no pueden dormir. Hay hermanos que no pueden dormir. Y no por algún dolor, no por alguna preocupación, sino que no pueden dormir porque miran que algo entra por la puerta. Un sombrero bien grande, ¿verdad? No puede dormir porque tienen su póster ahí de Justin Bieber y siente que cuando apaga la luz se sienta con ella a platicar o con él, saber, va. Y esos son demonios. Esos son demonios que están estorbando al cristiano. Y que esta mujer, que era bien inteligente, empezó a rogar: Señor, Señor, ayúdame, por favor, libérame. Libérame de demonios. Aquí estaba hablando, orando por su hijo, pero lo estamos desmenuzando. Rogando por su hijo, su hija estaba allá, pero desmenucémoslo, porque ¿de qué le servía a la madre que liberaran de demonios a su hija si ella tenía demonio? Entonces, hermano, o que oye cosas extrañas, ¿verdad? Oye voces en las noches. Y no la voz de Dios, ¿verdad? Porque se puede oír la voz de Dios, como cuando decía Samuel, Samuel. No es la voz de Dios. Tampoco es la voz de los papás, ¿verdad? Anda a traer el pan y aquel medio dormido siente que una voz ahí, ¿verdad? Ya son las 10 de la mañana y todavía está medio dormido y siente una voz que le habla. Y cuando se logra despertar, dice: mamá, fíjate que estaba soñando con la llorona, le dice a la gran. Mero malo, ¿verdad? Hermano, yo le sugiero que se examine. Yo me he examinado, hermano. Yo me he examinado y Dios sabe cuáles han sido mis oraciones. Pero yo le sugiero, hermano, que se examine porque puede ser que haya algo por ahí. Haya algo. Haya algo. Y que entonces tiene que levantar su ruego al Señor para que lo libere. Porque los cristianos endemoniados no van a ser arrebatados, aunque sean cristianos. Y no van a ser arrebatados por endemoniados. ¿Pero por qué van a ser endemoniados hasta ese momento? Porque no buscaron su liberación. Entonces, esta mujer le estaba rogando, Señor, que echara fuera a los demonios. Ahora sí sigamos avanzando en el verso, porque dice, le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Entonces, ¿qué otra cosa hacen los que van a ser arrebatados? No se preocupan solo por ellos, sino que se preocupan, hermano, por los demás, principalmente por los de su propia casa. Porque fue ella la que fue a rogarle a Jesús para que liberara de demonios a su hija. Ahora, hermano, mire, me hace un favor. Sí, me hace un favor. No le va a decir a su hijo que está endemoniado, ¿verdad? Ni a su hija. ¿Sí me hace el favor o no me hace el favor? ¿Por qué no me dice que no, que sí me va a hacer el favor? No le va a decir a su hijo, ¿verdad? Ah, bueno, a menos que si le cambia la voz y se le pone. Ahí sí está endemoniado. No, ahí sí está endemoniado. Ahí no va a decir, no estás endemoniado, porque ahí sí está endemoniado. Pero solo porque no le hace caso, no le va a decir que está endemoniado. ¿Y por qué le digo esto? Le digo esto porque incluso nosotros tenemos que examinar a nuestros hijos, hermano. Por eso les digo, no que estén endemoniados solo porque no hacen caso. No, hermano, no. Pero hay que examinar tal vez conductas que no son normales. Hermano bendito, conductas que no son normales y que sí las hacen los endemoniados. Ahora yo, por eso le digo, hermano, yo en el nombre de Jesús no estoy diciendo que nosotros estamos enchamucados, pues. Pero lo que yo sí digo es, examinémonos. Eso es lo que yo estoy diciendo. Amén. Examinémonos, no examine el que está a la par suya. Ah, bien, hermano, bien, lo que usted dice sí es cierto, ese que está ahí dice. Sí, porque es bien fácil echarle el muerto a los demás. Ay, Dios, es fácil. No, yo no digo que examine a los demás. Porque mire, hermano, si cometemos el error de solo examinar a los demás, estaríamos peor que si a ese que estamos jugando sí está endemoniado. Estaríamos peor que él. Puros fariseos. Porque el Señor Jesús liberaba de demonios a los endemoniados, pero a los fariseos no pasó nada con ellos. No porque Jesús no quisiera. Ellos no querían que Jesús hiciera la obra en ellos. Por eso yo le digo, hermano, examinémonos. Examinémonos, hermano. Mire, hermano, nosotros, como antes de ser cristianos, y todavía somos una tierra fértil. Una tierra fértil en donde todo lo que se sembró dio fruto. ¿Verdad? Es como la tierra, hermano. Le siembran marihuana y fructifica la marihuana. Siembran amapola, fructifica la amapola. Siembran apazote, todo, porque es buena tierra. Entonces así somos nosotros. Vino el chamuco y nos sembró de todas las pudriciones del pecado y dábamos fruto, porque somos buena tierra. Hasta que vino Jesús y empezó a quitar todas esas plantas, como dice la Biblia, y todavía las está quitando. Toda planta que no sembró mi Padre va a ser arrancada. Pero fíjese, hermano bendito, de que algunas cosas que nosotros hicimos antes de ser cristiano le cedieron derechos al enemigo. Y puede ser que, aunque la persona no esté completamente enchamucada, tiene algún su estorbo. Por ejemplo, cuando un hermano dice, hoy sí voy a leer la Biblia, y se queda dormido, ahí tiene estorbo. Tiene estorbo, hermano. Dice, hoy sí voy a orar, y siente que alguien lo vigila. Tiene estorbo. Pues yo le digo, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Rogarle. ¿A quién hay que ir a rogarle? A Jesús. A Jesús hay que ir a rogarle, Señor, libérame a mí, libera a mi esposo, dicen algunas hermanas, porque ese sí está bien endemoniado, padre, le dicen, ¿verdad? O el hermano si se enojó, no, esa es mi esposa, sí, es así. Voy a ayunar para que el Señor la libere, dicen, depende, ¿verdad? El asunto, hermano, el asunto no es eso. El asunto es que Dios quiere liberarnos. Ese es el asunto, hermano. Como dice en Eclesiastés, la conclusión de todo el discurso es este, dice Salomón ahí. Entonces ahora yo repito eso. La conclusión de todo esto no es tenerlos o no tenerlos. La conclusión es que Dios quiere liberarnos. Ese es el asunto. Que Dios quiere liberarnos. Y para que el Señor nos libere, una de las cosas que tenemos que hacer es rogar. Rogar y rogar y rogar. Ahora, mire, oiga, mi hermano, tampoco vayamos a ser de aquellos extremistas, ¿verdad? De que por cualquier cosa se van a empezar a acusar, porque y una vez desautorizo en el nombre de Jesús ese pensamiento y ese dardo. Porque entonces el enemigo va a empezar a decir, ah, no, mira, vos estás bien endemoniado, le va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? Va a empezar el enemigo, que el Señor lo reprenda. Por eso a mí me impresiona esa mujer que tenía 18 años de estar enferma y siempre llegó a la sinagoga. Y aunque tal vez sus familiares, pues, si tenía esposo, su esposo, si tenía hijos, sus hijos le decían, ¿y para qué vas a la iglesia? Ella seguía llegando, hasta que el Señor la liberó. Amén. Amén, hermano. Sí, para eso vino Jesús. Para liberar a los endemoniados. Bueno, la conclusión es, el Señor quiere liberarnos. Amén. Ahora mire esto. Vamos a ver, leamos este otro. Aquí es Marcos, y aquí era Mateo, pero yo puse Marcos otra vez. Pero bueno, perdóneme. Y he aquí una esposa cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada de un demonio. Ahora mire esto. Pero él no le respondió palabra. Hagamos una pausa ahí. ¿Qué le parece eso a usted, hermano? ¿Qué le parece eso, hermano, que tal vez usted mira a una persona, se atraviesa la banqueta para poder saludarlo y cabal cuando usted lo va a saludar o a abrazar, viene la otra persona, se hace el que no lo vio y sigue de largo? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, hermano? Pero aquí no estamos hablando de que era una persona común y corriente la que no respondió. Aquí estamos hablando que fue Jesús al que le hablaron y no respondió. No fue el hermano que está a la par suya, ni el pastor, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan. Fue a Jesús el que le hablaron. Señor, mi hija tiene un demonio, ten misericordia de mí. Y el Señor siguió hablando con los discípulos. Hubiera sido muchos cristianos de este tiempo si hubiera dado la vuelta, hubiera dicho, ¿dónde está el amor de Dios? Sí, eso es lo que tiene en la boca la gente. ¿Y dónde está el amor de Dios? Si se rasgan las vestiduras. Pero ella, oígame hermano, ella tenía la convicción, ella sabía que solamente Jesús la podía ayudar. Porque mire aquí, él no le respondía palabra. ¿Y qué otra cosa pasa? Y sus discípulos vieron y también le rogaron. Porque aquí dice que ella clamaba. Mire pues, aquí dice que ella rogaba en Marcos. Y en Marcos y en Mateo dice que ella clamaba, pero también los discípulos rogaron. ¿Y qué rogaron? Señor, por favor, libérala. Eso rogaron los discípulos. No, Señor, despídela, hombre. Mira, esta vieja, tanta bulla, ¿qué hace? Que se vaya. Los discípulos. Va, hagamos otra pausa ahí. Jesús no le respondió a ella. Bueno, mire pues. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién le respondió Jesús? A los discípulos. ¿Me está escuchando, hermano? A los discípulos le respondió Jesús. ¿Qué diría un humanista de este tiempo? Ese no tiene amor. En esa iglesia no hay amor. ¿Dónde está el amor de Dios? Porque eso es lo que dicen los que todavía, bueno. Entonces, pero ella, bueno, el otro asunto es, Jesús no le respondió y además de eso los discípulos la estaban sacando. Hermano, mire, yo me imagino que debe ser feo. ¿A usted una vez lo han sacado de algún lugar, hermano? ¿Lo han echado a usted de algún lugar alguna vez? No que su suegro le dijeron, ah, váyase, ya es tarde, hombre, y regresa mañana. Antes de que usted se casara con su esposa. No, no, yo no digo eso. ¿Pero a usted lo han sacado alguna vez de algún lugar? A mí sí una vez me sacaron, fíjese, hermano. Porque una vez teníamos que hacer un trabajo. De la iglesia. Yo en ese tiempo no tenía computadora. Entonces una hermana me dijo que donde ella trabajaba habían computadoras. Entonces nos reunimos y me llevó al lugar donde habían computadoras. Eran computadoras nuevas todas. Entonces me dijo, aquí está, no sé con quién hablo. No sé si era mentira también, ¿verdad? La cosa es que llegamos, cuando yo vi que habló con alguien, yo me senté y empecé a trabajar. Al siguiente día volví a llegar, yo creo que como 3 días. Y ahí me llegaron a preguntar, ¿y qué hacía yo ahí? Y les expliqué, no, me dijo, aquí no conocemos a nadie así. ¡Fuera!, me dijeron. Qué feo sentí yo, hermano. Todavía a veces me pongo a llorar. Así va. Bueno, el asunto es que vinieron estos discípulos y estaban sacando a la mujer. Hermano, hermano, hermano, hermano, hermano, mire. No, no solo tenía un problema, tenía un gran problema ella. Jesús no le respondía. Y los discípulos la empiezan a sacar. Y a veces así le pasa a algunos hermanos. Óigame, hermano, a veces así le pasa a algunos hermanos. Tienen tremendos problemas. Están orando y suplicándole al Señor y no llega la respuesta. Y encima de eso, los hermanos de la iglesia lo empiezan a tratar mal a él o a ella. Hasta le ponen apodos, ¿verdad? Las iglesias ponen apodos. Le ponen apodo, la más espiritual, le ponen de apodo, ¿verdad? Y el único que no sabe el apodo es el dueño del apodo, ¿verdad? Hermano, ¿qué haría? ¿Qué harían? No usted, no, usted no. Porque usted es aguantador, usted es soldado valiente. Pero ¿qué harían otros hermanos? ¿Sabe qué harían otros hermanos? Se van. Se van, dicen, no, yo. Si ni mi mamá aguantaba yo, mucho menos a estos, dicen algunos, ¿verdad? Y se va. Pero, y esos que tienen esa actitud, aunque son hijos de Dios, aunque son salvos, no van a ser arrebatados. Porque esta mujer, a pesar de que tenía un gran problema, a pesar de que le estaba rogando al Señor, a pesar de que los discípulos la estaban fastidiando, ¿qué hizo ella? Verso 25, entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y el Señor fue a librar a la hija de ella. Hermano, ¿sí o no? No. Mas él respondió y dijo, no, oiga, esta es la segunda vez, hermano. Por favor, hermano, es que necesitamos entender esto, hermano, para no ser cristianos de corto plazo, como esas baterías, ¿verdad? Esas baterías cuadradas que venden por aquí, que uno les va a comprar, hermano, a los 5 minutos ya se les acabó la batería, no sirven. Y no sé cuánto cuestan, no sé si como 15 quetzales, 15 cuestan. Bueno, esas doradas, 5 minutos, no sirven, hermano. Así, hace unos meses compramos una, yo vengo a mencionar, se terminó. Cambia, hay otras que son más caras y duran más. Así hay algunos cristianos, son cristianos de corta duración. Pero también hay otros cristianos que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, siguen avanzando y siguen avanzando. Óigame, hermano, esos son candidatos a ser arrebatados. Porque a pesar de las pruebas, de las adversidades, de la enfermedad, de las necesidades, hermano, así como aquí en la iglesia han habido niños y algunos jóvenes que incluso enfermos con fiebre vienen a la iglesia y no se les va a regalar nada. Y vienen. Aunque son niños y jóvenes o adultos, son niños, jóvenes o adultos, son de larga duración. Y esos son los que van a ser arrebatados, porque esta era la segunda vez. ¿Y qué le respondió el Señor? Mas él respondió y dijo, no está, mire, y mire lo que le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Está poniendo atención, hermano. La primera vez no le contestó, y la segunda vez le dice perrilla, chihuahua. Perría le dijo, hermano, que hubiéramos sido nosotros, hermano. No, no nosotros, otros que hubieran hecho, se dan la vuelta. Pero ella dijo, sí, Señor. Ella no dijo, ah, Señor, me estás ofendiendo, te estás excediendo, Señor. No, no le dijo así al Señor. Ella, al Señor, dijo, sí, Señor, yo soy perría, le dijo. Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Oiga. Entonces respondió Jesús, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Aquí, oh mujer, es ogune, oh esposa, grande es tu fe. Entonces, hermano bendito, óigame, el evangelio no es un evangelio de sentires. Amén. Como aquel hermano que le conté, que una vez, él me contó, que creo que estaban ahí en el transmetro, ¿verdad? Y se encontró a una persona, y le dijo, mire, hermano, ¿y cómo está? Y se saludaron, y cuando estaban saludando, ese hermano, mire, no siente, hermano, no siente, hermano, le decía. Sí, no siento nada, hermano, no siento. El evangelio no es un evangelio de sentires, es de fe, hermano bendito, es por fe. A esta mujer la que lo mantuvo suplicando fue la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Es sentir? No, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad, hermano, es una seguridad. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que buscan su liberación, los que claman, los que a pesar de las enfermedades, adversidades, necesidades y de los problemas con otros hermanos, no dejan de buscar a Dios. Siguen buscando a Dios y siguen buscando a Dios y lo siguen buscando. Hermano, ¿cuánta gente, hermano, ya nunca más volvió a dar un paso en la iglesia? Nunca más volvió a entrar a una iglesia porque tuvo problemas con otra persona. Pero nosotros no. Nosotros somos, hermano, que aunque estemos en prueba, en sufrimiento, tenemos que seguir. Y esos son los candidatos a ser arrebatados. Mira este otro. Entonces, aquí, esta Gune rogaba, como dice aquí, mire, rogaba. Y aquí dice que esta Gune clamaba. Entonces, ruega y clama. Ahora aquí, rogar significa, mire qué interesante, interrogar, solicitar, preguntar, desear. Y clamar significa gritar. Entonces yo me ponía a pensar, hermano, aquí cuando dice que ella rogaba, o sea, preguntaba, interrogaba, ¿qué es aquí? Yo me imagino que ella decía, me imagino yo, me deja echarme una mi pensada. Me imagino que ella le decía al Señor, Señor, ¿y por qué mi hija está endemoniada? Porque esta palabra rogar también significa preguntar. Entonces ella le decía, Señor, pero ¿por qué está endemoniada mi hija? ¿Será que yo abrí puertas? Decía la mamá. ¿Será que mi esposo abrió puertas? ¿O será que mi hija abrió puertas? ¿Por qué está endemoniada ella? Es como ese juego de este mes o el mes pasado, que no sé si todavía está de moda, ¿verdad? El Charlie Charlie. Sí, dicen los hermanos. ¿Estás ahí, Charlie? Y se mueve el lápiz. Ajajaja. Son demonios. Son demonios. Ya le conté que una vez en un retiro nuestro, de jóvenes, unos muchachos, no sé si en la fogata o se quedaron hablando de los demonios ancestrales de aquí de Guatemala, que son la Llorona y todas esas cosas, son demonios. Y entonces se despertaron bien asustadas algunas, porque aseguraban que les habían ido, no sé, a jalar la sábana o a jalarle los pies. ¿Qué pasó? Abrieron puertas. Entonces venía esta señora y le decía, Jesús, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hijo está endemoniado? ¿Por qué mi hija está endemoniada? O si era ella misma, ¿por qué yo estoy endemoniada? Decía ella. Hermano. Entonces, el asunto, hermano bendito, es, yo con sed de unas personas, ellos no son cristianos, que la señora no quedaba embarazada y querían tener hijos. Y entonces la llevaron al doctor cuando ya no había solución médica. ¿Sabe a dónde la llevaron a la señora? Al brujo. Y ahí sí quedó embarazada. ¿Cómo están esos niños? ¿A quién se los dedicaron? Y son bien morenitos, ¿verdad? Así va. Se llevaron para allá esquipulas. La conclusión de esto es que hay que averiguar, hermano. Hay que averiguar. Amén. Y el Señor nos va a liberar. El Señor nos va a liberar, hermano. El Señor nos va a liberar. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? rogarle en tu casa, cuando estés orando, suplícale al Señor, si eres tú, si es tu esposa, o tu esposo, o tus hijos, rogar, y el Señor va a responder esa oración. Porque a ella le dijeron que el pan era para los, no era para los perrillos, sino que para los hijos. Pero a nosotros el Señor no nos va a decir así, porque nosotros sí somos hijos. Hermano, ¿me está escuchando? Nosotros sí somos hijos. Ese pan es para nosotros. El pan de la liberación es para nosotros. Y una de las formas como nosotros comemos ese pan para ser liberados es en la Santa Cena. Por eso es sumamente importante, hermano, que nosotros participemos dignamente de la cena del Señor. Pero aquí ella se puso a preguntar. Se puso a preguntar, hermano, de verdad, hermano, hermano, ¿por qué le pusieron su nombre, hermano? ¿Cómo se llama usted? Caralampio. Filomeno. ¿Alguien se llama Caralampio aquí? No. ¿Y Filomeno? Tampoco. Filomeno porque lo tuvieron al filo de la menopausia, ¿verdad? ¿Y por qué le pusieron Filomeno? Entonces hay como una dedicación, pero por eso es que ella preguntaba, hermano, óigame, por eso es que ella preguntaba, Señor, ¿qué pasó? Para ir a cerrar esas puertas, para ir a quitar esos derechos y que la hija fuera liberada. Pero y la fe de ella fue tan fuerte, hermano, que no hubo necesidad de que Jesús fuera con ella, sino que el Señor se asombró, como dice aquí, mire, hermano, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que sea hecho como quieres. Y en ese momento, por la palabra de Jesús, la niña quedó liberada. Pero ella preguntó, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Amén. Así que, hermanos, hay que examinarnos. Amén. Ahora mire. Mira, aquí estaba, bueno, veámoslo rapidito. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre y le rogaron. ¿Quiénes ruegan? ¿Quiénes ruegan? La esposa ruega. La esposa, la que va a ser arrebatada, ruega. Ruega. Y ella, y aquí dice que rogaron. ¿Por quién rogaron, hermano? ¿Por quién rogaron? ¿Ah? Sí, pero ¿quién era ella? La suegra de Pedro. ¿Usted ruega por su suegra, hermano? ¿Pero para qué ruega? Ese que verba, sí ruego, pero ¿para qué ruega? ¿Para que le vaya bien o qué? Mire pues, hermano. Esto nos habla, hermano, de una restauración familiar. Óigame, hermano. Esto nos habla de una restauración familiar. Mire, que pues yo tengo la bendición de Dios de tener un buen suegro y una buena suegra. Y mi esposa tiene una bendición más grande todavía, ¿verdad? Pero yo me imagino que para algunos hermanos debe ser un problema su suegro y o su suegra. Me imagino yo que tal vez no tienen problemas con su esposo o el hermano no tiene problemas con su esposa. Los problemas son con el suegro o con la suegra o con los dos. Pero aquí dice que rogaron por la suegra. Entonces, mire hermano, la Biblia dice que nosotros, en cuanto esté de nuestra parte, tenemos que estar en paz con todos. ¿Está escuchando? Tenemos que estar en paz con todos. Mire, hermano, si nosotros realmente creemos que el Señor se apiade de nosotros y nos lleve arrebatados cuando Jesús venga, tenemos que procurar, hermano. Que sea poco a poco, tenemos que procurar estar a cuentas con nuestros familiares. Porque puede ser que tal vez, hermano, miren, hay algunas hermanas que tienen una suegra que hasta se lleva mejor con la mamá de ella, ¿verdad? Y hay algunos hermanos que no tienen problema con su suegra, sino que con la mamá de él, porque a la suegra le dicen mamá, ¿verdad? Mamá le dicen, y a la mamá le dicen suegra. Entonces, óigame, hermano, necesitamos en cuanto esté de nuestra parte, estar en tener buenas relaciones con nuestros familiares. Ya le dije, puede ser que no sea la suegra, puede ser algún cuñado, alguna cuñada, un hermano, una hermana, o los propios padres. Hermano, mire, es que por el tiempo tenemos que ir rápido, pero para poder analizar esto tendríamos que detenernos más aquí, pero yo le aconsejo, hermano, examínese. Si usted tiene problemas con algún su familiar, examínese. Y en cuanto dependa de usted, como dice la Biblia, póngase a cuentas con las personas. Póngase a cuentas. Si usted tiene que perdonar, pídale al Señor que lo ayude a perdonar o que le ayude a perdonar. Pero ellos le rogaron. Imagínese si Pedro hubiera estado enojado o peleado con su suegra, ¿será que le hubiera rogado a Jesús? No, hay que se quede. Pero no estaba, y seguramente se llevaba bien, porque ¿en dónde estaba la suegra? ¿En dónde estaba en ese momento la suegra de Pedro? En la casa de Pedro. Yo me imagino que Pedro, Simón, ahí todavía no había ascendido a Pedro. Él dijo, miren, yo voy a traer a Jesús aquí a la casa, vayan a traer a mi suegra. O tal vez él la fue a traer y la llevó, y después de que hicieron lo que tenían que hacer con Jesús, Simón llevó a Jesús a su casa y la sanó. Amén. Amén, hermano. Bueno, mejor sigamos. Aquí dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y nos saltamos hasta el verso 10. Cuando estuvo solo, le preguntaron, pero aquí en este verso pusieron rogar. Entonces aquí también puede traducirse, le rogaron los que estaban cerca de él con los doce sobre la parábola. Entonces, oiga, porque aquí leímos, en este verso leímos que esta gune, una de las cosas que hace es rogar. Ella ruega. ¿Para qué ruega? Para que la liberen a ella. ¿Para qué ruega? Para que liberen a sus hijos. ¿Para qué ruega? Para que sanen a su suegra. ¿Para qué ruega? ¿Para qué ruega? Para que le expliquen la parábola. ¿Para qué ruega? Para que le expliquen la parábola. Explícanos la parábola. Y eso, hermano, nos habla de la enseñanza de la palabra de Dios. Nos habla, hermano, de que nosotros tenemos que estar expuestos a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Que no me vaya a responder ningún discipulador, pero hermanos, vamos a ver, ¿qué tema fue el que se enseñó la semana pasada en los discipulados? Que no respondan los discipuladores. ¿Qué tema se enseñó la semana pasada en los discipulados? Las siete facetas de Babilonia. Decímelo de memoria. Así va. ¿Y los demás? Porque ella, la que se va a casar, le ruega al Señor: Señor, explícame la parábola. Quiero entender tu palabra. Quiero entender. Mire, hermano, aunque no entienda la Biblia, léala. Por favor, léala. Y cuando usted se va a dar cuenta que cuando vaya avanzando en la lectura, la va a ir entendiendo. ¿Quién se la va a explicar? El Espíritu Santo y la misma Biblia. Va a ir liberando el entendimiento y va a poder ir entendiendo, hermano. Pero el grupo de cristianos que van a ser arrebatados, una de las cosas que ruega es que le expliquen la parábola. Así como cuando dice la Biblia que iba el eunuco por el camino y Felipe se acercó. Y el eunuco iba en el carro, iba leyendo a Isaías, como cordero mudo fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. Y Felipe se le acercó, ¿verdad? Y le dijo, ¿y entiendes lo que lees? Era una pregunta fuerte, hermano. Era una pregunta fuerte, ¿y entiendes lo que lees? Pero no le estaba hablando a cualquier persona. Él era un funcionario, hermano. Él era un funcionario del país de donde él iba. No era cualquier persona. Era una persona preparada en lo secular. Pero Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y la persona humilde, ¿verdad? Humilde, hermano. Porque le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Y qué hizo Felipe? Se subió, ¿verdad? Y lo explicó. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí Isaías? Le dijo. ¿Lo dice del mismo o por alguien más? Entonces, hermano, Felipe le empezó a explicar. No, aquí está hablando del Mesías, del Hijo de Dios. Y cuando le dijo que era Jesús, le dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees que Jesús es Dios? Sí. ¿Crees que murió por ti? Sí, que la oportunidad murió y su sangre borra tus pecados. Se lo estoy parafraseando. Sí, le dijo, puedes bautizarte. Pero hermano bendito, pregúntele al que está a la par suya, va para ya no estarlo poniendo incómodo. Yo pregúntele al que está a la par suya, y hermano, y usted va a los discipulados, pregúntele. Sí, porque los que van a ser arrebatados, una de las cosas que ruegan es que les expliquen la parábola. Explícame la parábola. Por eso, mire, hermano, es bien rico cuando uno se acuesta. Pues usted lee la Biblia, ¿verdad? La estudia, pero todavía quiere rematar, ¿verdad? Pone su radio, pone o la rema o la Biblia y se queda meditando. Yo le aseguro, si usted pone los Salmos, por ejemplo, va a haber un sueño que cuando usted esté soñando, usted va a ser David, ¿verdad? Derrotando ahí a Goliat. Hay unos salmos hermosos, hermano. A mí hay unos salmos que como me gustan. Cuando David dice, Señor, acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Contra ti, Señor, solo contra ti he pecado. Hermano, ese David no había metido las dos, metió las cuatro patas de una vez, pero Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Dios no es un Dios de juicios. Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de oportunidades. Entonces viene esa mujer y le dice, explícame la parábola. Entonces, hermano, yo le invito, vaya a los discipulados, vaya a los discipulados. Es que, hermano, los temas que están enseñando son bien profundos. Usted vaya, si para nosotros es. Ahí el Espíritu Santo le va a ir explicando. Y va a usar el Señor a los hermanos para explicarle. Entonces, mire, hermano bendito, óigame, pero hermano, ¿quiere ser arrebatado? Tiene que dejar que le expliquen la parábola, la Biblia, la palabra, la enseñanza. ¿Si quiere ser arrebatado? ¿Sí? ¿O no? Entonces, mire, hermano, diga que sí, hombre. Diga que sí, aunque no lo entienda, diga que sí. Ah, mire, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mire este, pues. Ya voy a ir terminando, no se preocupen. A los que nos visitan por primera vez, bienvenida. No, no voy a predicar hasta las 10, ¿verdad? Ya voy a ir frenando. Mire este. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, oiga, le rogó, oiga esto, le rogó que la apartara de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero mire esto, ¿qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa hay que rogar? Óigame, hermano, ¿por qué otra cosa hay que rogar? ¿Para separarse de qué hay que rogar, hermano? ¿Para separarse de qué? Aquí dice, mire, le rogó que se apartara de dónde. De la tierra. Entonces, ¿para qué tenemos que rogarle nosotros al Señor? ¿Para qué ruega ese grupo de cristianos que van a ser arrebatados? Para que el Señor los aparte de la tierra. Hermano bendito. Nosotros tenemos que apartarnos de la tierra, pero no así saltando, ¿verdad? Porque imagínense. Sino que al sistema. Amén. Si usted lo invitan, por ejemplo, al convivio, yo me imagino que usted se opone para ir al convivio, porque ahí van a chupar, se van a embolar, lo mismo va, van a bailar. Pero usted es cristiano. Eso es separarse de la tierra, hermano. No, hermano, es que mi bisabuela me invitó para su primera comunión. Pues que vaya solo a ella. Ni debería ir usted, porque ahí le está entregando al enemigo. Tenemos que separarnos de la tierra, hermano bendito. Entonces, óigame, hermano, otra de nuestras súplicas al Señor debe ser que nos ayude a separarnos de la tierra, no a aislarnos. Óigame, ¿me está escuchando, hermano? No a aislarnos. No, no, no. Nosotros no tenemos que aislarnos. Lo que viene el apóstol Pablo y le dice, hermanos, mire qué les pasó. Le dice, cuando yo les dije a ustedes que se separaran de los adúlteros, fornicarios, avaros, y le da una gran lista, le dice, yo no me refería a que se separaran de los inconversos que hacen eso, sino de los que aquellos que dicen ser cristianos y cometen tales cosas. Del pecado, hermano. Tenemos que rogarle al Señor que nos aparte. Y mire esta palabra, si me hacen favor de subir el hermano o la hermana que del teclado. Mire esto, hermano. Esta palabra apartar también significa, oiga, conducir arriba. Mire, hermano, conducir arriba. Oiga, a mí este me gustó mucho porque dice traer arriba o de vuelta. O sea, ¿traer de dónde? Traer de regreso. ¿A dónde, hermano? ¿De dónde venimos nosotros, hermano? ¿De dónde viene usted? Ah, no, mire, yo, hermano, vengo de 2 cuadras para allá abajo. No. ¿De dónde vino usted antes de estar en esta tierra? ¿De dónde vino usted? Del Padre. Del Padre salimos. Y Él quiere que regresemos hacia Él. Aquí dice, traer de vuelta. Pero tenemos que rogar, hermano. Tenemos que rogar. Tenemos que rogar y decirle, Señor, como dice aquí, apártame de la tierra. Hermano, yo no sé si usted tiene amigos que lo incitan al pecado, hermano. O hermanos, ¿verdad? A veces hay, en las iglesias hay hermanos que incitan al pecado a otros hermanos. Pero lo que hay que hacer, hermano, es, mire pues, hermano, si usted puede separarse de esos sus amigos, hermana, si usted puede separarse de esas sus amigas que la incitan al pecado, sepárese. Óigame esto. Si lo incitan a pecar. Ahora, si usted no se deja dominar por ellos, si usted no peca, pues no hay problema, evangelícelos. Amén. Evangelícelos. Por favor, hermano, evangelícelos. Ahora si ellos lo dominan y al final de cuentas lo dominan para pecar, entonces ahí sí aléjese. Si lo incitan a pecar y lo dominan y no puede alejarse de ellos, entonces hay que hacer lo que dice aquí la Biblia, hay que rogarle al Señor para que entonces Él te aparte de ellos. Amén. Que Él te aparte de ellos. ¿Verdad? Tal vez de repente ese amigo o esa amiga que lo hacía pecar lo van a mandar a trabajar a China, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Hay que rogar. Mire este, con este voy a terminar. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Para qué tenemos que rogar? Para que el Señor nos dé el bautismo con el Espíritu Santo. Hay que rogar. Y ahí sí hay que llorar, hermano. Llorar al Señor. Llorar, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Porque nuestra vida va a cambiar. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida cambia. Aquellas cosas con las que estábamos batallando por mucho tiempo, Él las va a destruir, por ejemplo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, por favor, apiádate de nosotros, Señor. Apiádate, Padre bendito. Levante su oración, hermano. Levante su ruego. Levante su ruego al Padre hoy, hermano bendito. En el nombre de Jesús. Señor, por favor, Padre bendito, apiádate de nosotros. Tú nos conoces, Señor, tú conoces nuestro espíritu, tú conoces nuestra alma, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras entrañas, Señor, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Señor, y libéranos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo aquello que no te agrada, Señor, quítalo de nosotros. Por favor, Señor, derrama un espíritu de temor de Jehová sobre nosotros, Padre, para poder aborrecer el pecado y apartarnos, para aborrecer lo malo y apartarnos de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Apiádate de cada uno de nosotros, Señor, para traer liberación, Señor, para traer liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate, Padre bendito, trae liberación, Señor, trae liberación en medio de nosotros, Señor, trae liberación para los que estamos hoy aquí, Señor, trae liberación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, libéranos, Padre. Mira a aquellos que tienen estorbos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, reprende, Señor, esos estorbos. Estorbos en las mentes, estorbos en los corazones, estorbos en los pensamientos, estorbos incluso en el cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, reprende y echa fuera, Señor, esos estorbos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros y quita, Señor, todo estorbo, Padre, en el nombre de Jesús.